Martes 4 de septiembre. Actitudes cristianas positivas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 15, los cristianos necesitan aprender a aceptar y a ofrecer críticas constructivas. Eso solo puede ocurrir en el contexto de las relaciones. Es importante que cada cristiano sea responsable de los otros y esté dispuesto a esperar que otros sean responsables. Una iglesia que ora crecerá en amonestación y ánimo. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Qué tres cosas considera Pablo que son la voluntad de Dios para cada creyente? ¿Por qué cada una de ellas es tan importante? Compara este texto con Gálatas capítulo 5, verso 22, Filipenses capítulo 4, verso 4. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El predicador adventista Glenn Cohn decía que en la Biblia hay más órdenes en cuanto a regocijarse que en relación con guardar el sábado. No obstante, rara vez le damos al regocijarse el énfasis que merece. Una vida gozosa es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Véase también en Filipenses capítulo 4, verso 4. Y el gozo lleno del Espíritu es posible aún en el sufrimiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Pablo era un modelo de lo que significa orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses está saturada de oración. Aquí el apóstol invita a los lectores de su carta a que sigan su ejemplo. La gratitud es otra actitud cristiana positiva que Pablo exhibió. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 3. En la base de la depravación pagana había una falta de gratitud a Dios. Romanos capítulo 1 verso 21. Según Thomas Erkin, en el Nuevo Testamento la religión es gracia y la ética es gratitud. Citado en F.F. Bruce, Paul, Apostle of the Heart Set Free. Página 19. Es interesante notar que las palabras griegas para regocijarse y ser agradecidos tienen la misma raíz básica. La clave de un regocijo piadoso es un constante espíritu de gratitud a Dios. Abre tus ojos. Los dones de Dios te rodean por todos lados, pero nos olvidamos de agradecerle por ellos. Tal vez porque estamos concentrados en las pruebas y las luchas de la vida. Si cultiváramos una actitud de gratitud a Dios cada vez mayor, nuestro caminar con Él sería mucho más íntimo y nuestras vidas estarían llenas de gozo. Haz una lista de 10 cosas por las cuales estás agradecido. Sé bien específico. Luego haz de cada una de ellas el centro de una breve oración a Dios. Nota los cambios que ocurrirán en toda tu actitud y perspectiva. Esta práctica puede mostrarte cuán vital es el agradecimiento en tu experiencia con Dios.